en Ruta Alternativa. Gracias a esa pastillita. Bueno, ahora podemos seguir. Y sí, estamos. Este es el momento de la columna de Jimena Mangas, nuestra veterinaria de cabecera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, si se puede decir buenos, porque el sol hace un montón que no lo veo. Sí, sí. Está como, ¿no? ¿No? Como días de cama y películas. Sí, totalmente. Sí. Igual es hasta el fin del mandato. La tormenta y el viento y todo eso. Está bien. Okay. Sí que tenemos una esperanza, no falta tanto. Dicen que el sol siempre está por ahí, ¿no? ¿Viste? Sí. Sí, sí, bueno. ¿Qué va a ser? Así que bueno, Jimena, para hoy teníamos preguntas, ¿no? Perfecto, buenísimo, me juntaron varias. Y más o menos, ¿viste? Ahí andamos. Acá hay mucha gente con gatos. Ese es el problema, y no queremos dejar de dar lugar a los perros, ¿viste? No queremos que se incline la balanza a favor del mundo felino, ¿no? Claro. No, sí, o de otros animalitos, ¿no? Que usamos como mascotas también, que tenemos en nuestras casas. Ajá. Mm. Bueno. Claro. Esa fue quizá una de las primeras interrogantes, ¿no? Si considerar, sí. ¿Cuál es el límite para considerar mascota, ¿no? Claro. Acá incluso se habló de víboras o serpientes. Sí, en realidad los animales de compañía que se pueden tener en casa son los animales domésticos, es decir, aquellos que dependen exclusivamente de las personas para vivir, ¿sí? Porque fueron, digamos, seleccionados artificialmente por las personas. Claro. El gato doméstico, el perro, fueron seleccionados para convivir en cercanía del humano, ¿verdad? Después, todos los animales silvestres son los que no dependen del humano y no fueron seleccionados artificialmente, sino naturalmente por el contexto y el ambiente en donde viven. Claro. Después también hay criaderos de animales silvestres que por determinadas características van siendo seleccionados y habituados a vivir en confinamiento, porque más allá de todo tenemos que reconocer que nuestro hogar, nuestra casa, es un confinamiento para el animal, porque la mayoría de los animales no salen libremente y entran de casa como nosotros. Entonces se utiliza, sin ser negativo, pero la palabra confinamiento, porque dependen también de nosotros para salir fuera del territorio de nuestra casa. Claro. Esos animales de criadero se supone que están más adaptados a vivir en condiciones de cercanía y tolerancia con el humano que uno, obviamente, que yo agarro en estado silvestre, ¿sí? Claro. Pero, por ejemplo, las aves, he hablado varias veces con la gente de Aves Argentinas. Las aves solamente se considera que se pueden tener los canarios de criadero. Claro. Ningún ave se puede tener en una jaula y todas provienen del mercado ilegal. Claro. Es decir, mercado ilegal significa que por cada pajarito, por cada ave que yo tengo en casa, se murieron aproximadamente entre 100 y 200. ¿Por qué? Porque cuando los agarran, sufren un estrés hiperagudo que los lleva a la muerte, ¿sí? Claro, porque claro, el animal se siente atrapado, cazado. Claro. Para él ya la vida terminó, ¿sí? Claro. Entonces eso es realmente muy, muy cruel. Claro, yo es justamente eso te voy a decir, ¿no? Porque con el tiempo, cuando uno era chica, en mi edad, que yo tengo unos cuantos años, mis abuelos, en sus casas había pajareras directamente, lleno de pajaritos. Me parece que esto ya no es tanto. Pero con el tiempo a mí me regalaron muchas veces esos pajaritos roller, naranjas, muy lindos, pero que realmente nunca pude, no vivían mucho. Yo sentía que los estaba matando teniéndolos en una jaula. Y sí, sí, porque la jaula es un confinamiento muy, muy extremo. Fíjate las dimensiones que la mayoría tiene. Este mensaje no es para que la gente que los tiene en este momento los libere, porque también sufren. O sea, el animalito que ya está dentro de la jaula ya está, ¿no? No es para ser liberado ahora a la calle, porque también se va a morir y uno también va a impactar sobre las demás especies cuando libera a un animal que ya está atrapado en cautiverio. Es que yo te digo, tenía 12 años y con mis primos le soltamos el canario a la abuela Delia y se lo mató la boxer de la casa de al lado, o sea, fue tremendo. Claro, es que uno no piensa en la libertad más que nada como un símbolo, como una ideología, pero esa libertad no existe. No existe porque una vez que el animal fue sacado de su ambiente, ya si no queda en la jaula y va a vivir también poco tiempo en la jaula, no puede ser liberado así porque sí, porque encima vos lo estás liberando, por ejemplo, en este caso en Capital o en donde estés, que va, seguro va a estar alejado del medio donde vive. Y eso es importante, por cada pajarito que uno tiene encerrado y ha comprado por estas plataformas de venta online generalmente, primero que es un comercio ilegal y además que por cada pajarito que uno tiene mueren cientos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy cruel cómo los agarran, muy cruel cómo los trasladan. Hay muchísimas fotos en internet que si uno se pone a mirar para tener un poco de conciencia de cómo es el tráfico, no solamente de pájaros sino también de otras especies autóctonas como monos, es muy cruel. ¿Y con los peces? ¿Cómo? ¿Qué pasa con los peces? Porque estaba pensando, digo, el tema de los pajaritos, bueno, lo de los monos ya me excede, pero aparte es como que no es lo más común. Pero hay muchas casas con peceras. Y en algún momento a mí dije, bueno, ¿querés un perrito? Bueno, una opción es un pez, que no da tanto trabajo. Pero deben sufrir lo mismo, ¿o no?, que los pájaros. Bueno, eso es el último, la última frontera del estudio de bienestar animal. O sea, actualmente hay muchas personas, sobre todo en Brasil y en la comunidad europea, estudiando bienestar animal en peces. Sí, tienen muchísimo nivel cognitivo, inteligencia, sienten dolor, también tienen emociones básicas. El tema es que generalmente los que adquirimos están de criadero, la mayoría, ¿no? Obviamente que sacar un pez de cualquier lugar en su condición natural y llevarlo a casa, ya sabemos las cosas que conlleva, que se van a terminar muriendo. Pero sí necesitan los peces que tenemos en casa enriquecimiento de las peceras, determinadas cosas para sobrevivir más, por ejemplo, algunas especies, lugar para esconderse, determinadas cosas les hacen mal, la verdad que no es mi área, pero sí lo que conviene es asesorarse, sobre todo hay muchas páginas de afuera, que uno cuando entra a una página de afuera igual se puede traducir instantáneamente con el Google Traductor, no hace falta que uno conozca el idioma, y dicen cómo enriquecer la pecera para también, o sea, todo lo que genere mayor tiempo de vida del animal quiere decir que también la está pasando bien y suma en calidad de vida, ¿no? Esa cosa de la pecera descubierta, sin ninguna herramienta para que el animal pueda hacer ningún tipo de comportamiento, y encima en el medio de la cocina, el animal, tengamos en cuenta que se asusta también, ¿no? Se asusta, teme ser atrapado, es una presa, que a uno le da gracia que el gato mete la pata dentro de la pecera, la verdad que al pez no le da ningún tipo de gracia. El gato no está jugando claramente y el pez entiende que el gato no está jugando. Yo conozco un gato que directamente toma agua de la pecera y digo, ese pez debe estar, pobrecito. Es horrible. Claro, o sea, tremendo. Uno lo piensa, no se lo comió, pero toma agua de ahí, o sea, No, es como, yo a veces hago el chiste, pero es como estar cenando con Hannibal Lecter, claro, ¿no? Claro, uno nunca sabe cuándo va a ser comido, de alguna manera. Entonces, no está bueno, no está bueno, y ese gato no toma agua por tomar agua. No. Está ejerciendo un poder, seguro. Sí, por eso generalmente se recomienda perros y gatos. Obviamente que también tenemos que tener en claro las necesidades básicas y psicológicas de los animales. Y los otros, bueno, pasa lo mismo también con los hámster, con los cobayos. Por ejemplo, los cobayos son animales sociales, necesitan estar con otro, y la mayoría los tiene solos. Claro. Y eso ya asegura un sufrimiento o una vida mucho más penosa que el animal que vive en compañía. Y la mayoría de los lugares que los venden, lamentablemente acá no hay legislación, entonces no proporcionan información y no los tienen ni siquiera en los lugares de venta en las condiciones adecuadas. Claro. Entonces es algo muy triste. A veces uno no aconseja la compra de animales, y sobre todo en estas condiciones, porque no hay lugares que informen adecuadamente, en el lugar ya no los tienen bajo las condiciones adecuadas, entonces uno lo está condenando al animal a una vida de sufrimiento, ¿no? Una vida de perros, podríamos decir. Y bueno, depende qué perro, no, pero bueno. Sí, digamos. Sí, digamos como, más o, no, digo porque es una expresión. Lo que hace alusión el dicho. Claro, sí. Tal cual. Bueno, y hablando de perros, yo te quería preguntar algo. ¿Qué hace que un perro que ya tiene, sí, una perra en este caso, tiene unos 5 años, que nunca tuvo, digo, ella, no sé, hace sus necesidades en la terraza o afuera, pero tuvimos un episodio particular hace unos días? Y es que, como duerme en el sillón, por supuesto está tirada todo el día en el sillón, hizo pis arriba del sillón. No es cachorra, nunca lo hizo jamás antes. Ella puede pasar muchas horas adentro y realmente hace pis cuando sale. ¿Qué puede haber causado esto? No entendemos. Así en términos generales, porque habría sí, que claro. analizar cada caso en particular, pero en términos generales, esa conducta que también hacen los gatos se llama eliminación inadecuada. Sí. Inadecuada porque en realidad el que más le molesta es a la persona o a las personas que conviven con el animal. Imagínate. Generalmente son señales de comunicación, tanto en perros como en gatos, y sobre todo de comunicación de emociones como un estado de ansiedad. O puede ser de miedo ante algún tipo de situación. Sí. Generalmente la conducta ansiosa es una conducta anticipatoria a un miedo ya aprendido, ¿sí? Entonces, esa conducta que habrá vivido, el animal habrá vivido alguna situación ansiosa que a veces no es clara, ni siquiera es clara para alguien que se dedica al comportamiento, claro. ¿sí? Porque... muchas veces, digamos, siempre decimos que nunca vamos a pensar como un gato ni como un perro, entonces hay estímulos que tal vez desencadenan en el animal que uno no puede apreciar, pero es una demostración de ansiedad, o sea, no es que el perro está demostrando la ansiedad, sino que es consecuencia a un claro, tipo de sí. ansiedad, ¿no? Así como uno a veces por ansiedad se come las uñas, hay gente que se arranca el pelo, etcétera, ¿no? Cuando estamos nerviosos, puede ser una ansiedad pasajera, puede ser una ansiedad que tenga que ver con el estímulo que la produce. Por ejemplo, una persona cuando va a un examen es dentro de todo esperable que se ponga ansioso. Claro, ¿verdad? Sí, sí. O cuando uno está escuchando los números de la lotería o algún sorteo, es común claro. que a una persona se ponga ansiosa. Ahora, esos signos que se repiten en el tiempo y se prolongan, que causan una ansiedad crónica y terminan en un estrés en el animal, eso ya es patológico, ¿sí? Claro. Si yo estoy todos los días ansiosa y después estoy ansiosa y ni siquiera puedo detectar por qué, eso ya es patológico. Claro. Entonces habría que ir viendo todas esas cosas, si la conducta se repite, si fue un evento único, si tal vez puedo detectar que la puso ansiosa, porque entonces tal vez voy a decir, era por esto y no es por cualquier cosa, o no es una ansiedad, como se dice, generalizada, claro. que por cualquier cosa ya el animal se pone ansioso. Claro. Y si no es continuo o asociado a otros eventos que le pasan físicamente también. Sí. Bueno, hay que estar muy atento. Yo no me siento con la capacidad mental ni emocional como para detectar todas esas cosas, ¿no? Como no, que a diario no sabría cómo decir, bueno, tuvo determinadas conductas previas, claro. qué sé yo, ¿viste? No, eso lo tiene que ir indagando. Sí, un especialista. Claro. O sea, siempre uno cuando tiene cualquier duda sobre un animal, sí. primero debe recurrir a un veterinario clínico. Claro. ¿Sí? Como uno recurre a un médico clínico general, recurre a un veterinario clínico. Si el problema es meramente de comportamiento, porque no olvidemos que a veces los animales hacen pis en varios lados porque pueden tener una cistitis, una claro, infección urinaria, sí. entonces disminuye la contención y empiezan a hacer pis por todos lados. Entonces, cuando el veterinario no detecta que pueda estar pasando eso, tiene que derivarlo a un etólogo clínico, claro, que sí. es el veterinario, uh-huh. pero que se especializa en problemas de comportamiento. Esto no es un problema para que resuelva, que yo también lo hablé en la charla, que dimos en la facu, sí. un adiestrador. Claro, sí. El adiestrador está habilitado para todo lo que sea obediencia básica, cómo se sienta un perro, cómo enseñarle a hacer pis en un lugar, cómo pasear con la correa, algunos perros que son ansiosos, etcétera. Cuando hay un problema de comportamiento, el animal muerde, el animal hace pis por todos lados, ladra en exceso, sí. tiene que ser un médico especialista en comportamiento. Bien. Porque eso es, digamos, es importante, porque acá la única persona habilitada a diagnosticar, pronosticar y hacer tratamientos, la figura legal es el veterinario. En otros países hay asistentes de los veterinarios, hay enfermeros y hay auxiliares. Hace poco, que ahora me hiciste acordar y es importante aclararlo, hace poco el Colegio de Veterinarios de la provincia denunció, y acá en Capital también pasa, que hay cursos de enfermeros o auxiliares veterinarios. Esos cursos son ilegales. Ah, mira. Es decir, uno puede ir a aprender lo que quiera, ¿no? Sí. El curso de cocina, curso de, no sé, lo que quiera. Sí, sí. Lo que es ilegal es que te entreguen un certificado como que vos sos un auxiliar o un enfermero veterinario, porque no claro. existe la figura legal de esa persona. Sí. Lamentablemente, porque en otros países existe y permite, por ejemplo, un estudiante de veterinaria al segundo o tercer año tener una salida laboral. Claro, sí. Y practicar, ¿no? Que está bueno. Sí, o sea, claro. No lo veo como algo negativo. Lo que veo como negativo es que haya lugares engañosos sí. en donde enseñan prácticas que no están supervisadas, que no están avaladas por el Ministerio de Educación, y que después esas personas salgan a la calle a trabajar. Claro, ¿cómo se llama? Practicar ilegalmente la seguro. Medicina. Sí. ¿Verdad? Claro, entonces, claro. con eso hay que tener cuidado. Seguro. Jimena, muchísimas gracias. Y una cosa más. Danos vos las direcciones a las que te puede escribir la gente para comunicarse con vos y aprender un poco más. Bien. En Facebook, Jimena Mangas. Es mi nombre y me solicitan amistad. veterinaria.jimena@gmail.com al mail. Y si no, @mangajimena en el Instagram. Buenísimo, Jimena. Muchísimas gracias. Como siempre quedan preguntas, pero bueno, dentro de 15 días. Y dale. Las vamos respondiendo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, feliz viernes, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Chau, chau.